Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Saeta rubia entró Leila Vitar al estudio Patrick Rice, volando, en el aire prácticamente. ¿Qué timing, viste? ¿Qué timing? Sí, la dejamos respirar. Beba agua si quiere. Estamos aquí en el Patrick Rice, en la radiográfica, en la tercera mañana de la radiográfica, luego de Panorama Federal y Punto de Partida. Nosotros vamos a estar hasta las 13 horas con ustedes. Está Marcos Maldonado en la producción y en la operación técnica. Aquí Leila Vitar, que ya le vamos a preguntar cómo anda su equipo que la acompaña todos los días en sus mascotas. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. ¿Están todos bien los pichichos? Bien. Bien. Sí, uno ahí medio, pero bueno, había que llevarlo a la veterinaria. ¿Pero se sentía mal o algún control? No, tiene un problema de piel, Ajá. Viste, heavy. Se rasca mucho, no son pulgas obviamente, pero es un problema alérgico, no sé bien cómo es. Precisa análisis y todo eso, pero bueno. Hoy le tocó. Y aparte las veterinarias están con el turno reducido por la pandemia. Claro. Y trabaja de 10 a 1. Me hizo la changuita, el favor de atenderme media hora antes. Así que buenísimo. Buenísimo. Un saludo para Elia, para las veterinarias que también ya están trabajando, por supuesto, necesarios para todos los pichichus. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien. Hoy te escuchamos muy bien. Bueno, me alegro. Un día muy soleado en la ciudad de Córdoba. Hemos tenido una madrugada muy, muy templada, hermosa. Eran de esas madrugadas que si uno tenía una casa con jardín, era para quedarse a tomar un champagne afuera hasta altas horas de la noche. Esa es la verdad. Ajá. Eso es lo que sentimos buen todos plan. Los que llegamos a la madrugada a trabajar, ¿no? De esos días hermosos de Córdoba de verano, donde invitan a tomar un trago afuera, ¿no? Pero bueno, no era eso el no, hoy, era ese el motivo. Hoy martes, te digo, nos invitó la noche a hacerlo. Claro. Un martes es difícil, yo para un viernes, sábado claro, podía hacer. Pero las noches de verano son hermosas, son ideales para estar afuera, ¿verdad? Las noches de verano son hermosas, realmente. Y ayer, realmente, cuando salí para el centro, no hacía nada de frío, llevé una camperita de verano por las dudas. Y bueno, hoy vamos a tener una temperatura quizá muy parecida a la de ayer, porque ayer tuvimos los 30 grados, pasamos los 30. Hoy vamos a tener nuevamente una máxima de 30 grados. En este momento 23.3 tenemos. Uh-huh. Ya voy a actualizar con los datos de la hora 10. Ahora 25.9 está haciendo en este momento, con 33% de humedad, el cielo ligeramente nublado, y para lo que resta de la jornada el cielo va a seguir ligeramente nublado hasta la noche. Pero de ligeramente nublado nada, porque yo estoy observando acá, está muy despejado, puedo ver la montaña del otro lado. No, no, muy bien, muy bien. Un día muy, muy piola, muy piola. Muy lindo, sí. Y ayer la gran noticia, el tema de la vacuna Sputnik, ¿no? Que, bueno, Claudio. Absolutamente. Es una noticia que a mí me puso muy contento. Me pone más que contento que la de AstraZeneca, porque tengo más confianza en los rusos que los ingleses, ¿no? Es una cuestión geopolítica la mía. Pero sí, me parece una gran noticia, ¿no? Estamos hablando del arribo de 10 millones de dosis para diciembre y 15 millones para enero. Y acá se dice que Córdoba podría recibir unas 800.000 dosis de la vacuna rusa. Es una gran noticia que dio Alberto ayer, la verdad. Bueno, en esto se lo debemos agradecer a Carla Bisotti, ¿no? Que ha viajado para allá. Claro. Sí, está Carla Bisotti y un equipo, obviamente, de especialistas. Hay que decir que Carla Bisotti, además, ella es especialista en el tema sanitario específico de vacunas. Es decir, conoce muy bien, su especialidad profesional es sobre ese ámbito, así que es la persona idónea para esta cuestión. Y es una, además, una decisión, justamente, no solo sanitaria, una decisión política importante. Porque, exacto. Además quiero decir, permitime, Laucha, sí. Quiero decir algo. Carla Bisotti fue la que ideó, antes de que llegue Macri, el calendario de vacunas. Ella es la gestora del famoso calendario de vacunas. Ella le debemos las 19 vacunas que teníamos en la época de Cristina. Claro. Para los pibes, para todo. Uh-huh. Ella es la gran ideóloga de eso. Y es la que viajó en estos días de manera casi secreta, ¿no? Claro. Y es toda una decisión, no quiero decir osada, pero importante, la del gobierno nacional de apostar por la Sputnik 5. Por la vacuna rusa. La vacuna de Oxford había tenido algunos parates dentro de su preparación. Obviamente continúa ese contrato, ese acuerdo ya firmado, así que la Argentina va a contar con ambas vacunas, con la vacuna de Oxford que ya tenía preacordada y también con la Sputnik 5. También está la de Pfizer en prueba, ¿eh? Está la de Pfizer en prueba. Hay una que es la vacuna de Janner, que es otra empresa, en prueba. Es decir, por ahora la mayoría de las vacunas funcionan con doble dosis. Es decir, de las vacunas necesarias hay que multiplicarlas por dos, porque se le dan al paciente, digamos, en dos instancias. Primero serán para los trabajadores de la salud, luego para los trabajadores de la seguridad y que estén en la vía pública, para los adultos mayores y pacientes de riesgo, y luego ya, ahí sí, para quizás los más jóvenes que tengan alguna patología o puedan ser potenciales pacientes de riesgo. Está siendo testeada en 40.000 personas, ya en fase 3, digo, porque obviamente ayer empezaron a circular versiones a través de redes sociales de que era una vacuna que no estaba testeada y demás. Entre esos 40.000 voluntarios para ponerse la Sputnik 5 está también la hija del presidente ruso. Claro. De Putin. Así es, el Instituto Gamaleya es el instituto ruso de, obviamente, alta tecnología para estas cuestiones. Y además se empieza a dar toda esta jocosa reunión de redes sociales de el comunismo ruso, de, bueno, todos los chistes sobre el caso. Que, bueno, ya pasó ese momento ya de fue. Rusia, ¿no? Ya pasó ese momento de Rusia. Alberto tiene dos dosis que le mandaron de Rusia. Que dice que por el momento, a ver, dice que es un poco injusto que se las ponga él más antes que otros argentinos, pero bueno, la realidad es que es el presidente, estaría bueno que ya esté inmunizado, ¿no? Le mandaron la prueba por ahí. Claro, por ahí tiene un poco de miedo. Sí, pero Alberto dijo que no se la va a dar, que no corresponde que se la dé primero. Esa es la verdad. Eso es lo que dijo Alberto. Y además van a salir los gorilas a decir, guarda, que con la vacuna Sputnik te van a inocular el comunismo. Son tan capaces de decir eso, tan bolsonaristas de decir eso, porque van a salir algunos a decir, ojo con la rusa, que te van a inocular el comunismo adentro, te van a quemar la cabeza. Ojalá fuera tan fácil inocular algo como una ideología así, ¿no? Claro. Qué loco. Claro, inocular la hoja y el martillo debe ser muy fácil. Claro, quién pudiera. Yo, si tuviera la del peronismo, se la daría a varios. Resolvemos el problema mundialmente. Claro. Pero bueno, una buena noticia la del día de ayer. Otra que fue... Pero claro. Que a mí la verdad me preocupó mucho, que fue la internación de Diego Armando Maradona. A ver, hay que decir sí, que... ¿Qué le pasa a Diego, que está deprimido? Me han comentado que el tema de no estar entrenando, eso lo puso mal. Claro, bueno, lleva como... Creo que es un... Diego es tan representativo de nuestra sociedad que creo que la pandemia y el encierro también le hizo mal, como a mucha gente. Claro. Él se sentía muy, muy bien yendo a Estancia Chica, a entrenar, estando en gimnasia. Ya el viernes, cuando jugó gimnasia, lo vimos que estuvo un poquito tiempo para recibir un homenaje. No lo vimos muy bien, lo vimos muy lento, lo vimos que le costaba. Y lo que dice su... Arrastraba la pierna cuando caminaba, ¿no? Claro, y lo que dice su médico, Luque, que se llama Leopoldo Luque, parece a propósito, llamarse Jacinto. Lo que decía es que ahí le propuso a Diego que estaba sin comer, que se sentía mal, que estaba un poco anémico. Mira, Diego, vamos a la clínica, te recuperás, te quedás unos días tranquilo ahí y para mejorar. Pero uno se preocupó porque hubo muchas especulaciones periodísticas erróneas, con falsa información o queriendo apuntar una información que no era, que hablaban de tratamientos largos, de problemas más graves, de problemas de vuelta con alguna dependencia. Y luego salió el médico y dijo, no, la verdad que no. Si eso sucede, no es el momento este o no es el caso. Claro. Así que llevó tranquilidad el médico de Diego, que está internado en la clínica Ipensa de la ciudad de La Plata. Así que me quedé un poquito más tranquilo ya entrada la noche cuando decían, bueno, Diego está internado, pero está bien, está cuidado. Algún vivo tiró eso, lo que pasa es que algún vivo tiró ese, otra vez el tema de las drogas. A mí también me lo tiraron, yo dije, no es un tema de drogas. Claro, que es muy fácil decirlo. Tema de para, es un tema de depresión. Claro. Es muy fácil decirlo, caer siempre en eso, cada vez que le pasa algo a Diego, relacionarlo, y es la salida más fácil, es una salida poco... No, y además sabemos por lo que representa Maradona para un sector de la sociedad que lo odia, claro. ¿Sí? Es decir, esto también tiene que ver con los odiadores ideales que seguramente empezaron a salir con esas versiones tan bestiales, y a mí me parece que está pasando un momento complicado. No hace muchos días tuvo que estar aislado porque tuvo un contacto estrecho. Entonces todo ese tipo de cosas, más los impedimentos de poder entrenar normalmente con el equipo por este estado de ánimo, por lo que fuere, me parece que, bueno, está bien que se le brinde cuidado, que lo hayan internado. El médico dijo, está bien, podría estar mejor, dijo el médico, pero pasa por un tema anímico de depresión, que es otra historia, ¿no? Uh-huh. Yo tampoco lo vi muy bien el viernes cuando ingresó a la cancha, él caminaba de manera arrastrada, pero bueno, hizo todo un esfuerzo para estar, se lo veía contento, su equipo ganó, pero el tipo se debe comer las uñas al no poder estar en el campo de juego. Claro. Así que bueno, es complicado para un tipo como él, que vive del fútbol, estar en esa situación, y me parece bien que lo cuiden. Sería bueno que lo cuiden bien también, ¿no? Que la gente que lo rodea en este momento, y hablo afectivamente, no hablo de los médicos, que de hecho creo que tiene buenos médicos al lado. Digo, la gente que lo quiere bien, que lo cuide bien. Claro. Sí, bueno, esperemos que el Diego se cuide, que esté bien. Y desde aquí le hemos festejado el cumpleaños, y bueno, que se cuide. Que lo cuiden. Estaba con el tema de la vacuna y esperamos que Diego se recupere. La verdad que ese es el deseo que tenemos todos. Y verlo contento ahí dirigiendo la gimnasia. Pensaba, ayer encontré o me mandaron un tuit de un tal Mordaz, ¿no? El Mordaz, no sé. Y decía, no sé si ustedes lo recibieron, pero muy gracioso, ¿eh? La vacuna es un espía líquido. Al inyectarla, un satélite ruso detecta si sos gorila, modificando tu sistema digestivo, y lo único que podés comer es choripán.